Bueno, queridos hermanos, seguimos entonces con la respuesta que empieza a dar Pablo, el diagnóstico primero de la gravedad de este mal de los partidos, el diagnóstico que da y la respuesta pastoral que les da. En el versículo 17, sabiduría del mundo y sabiduría cristiana. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el envío que tiene Pablo? Es el de predicar, es decir, el de suscitar la fe. Después bautizar puede otro. Pero él tiene que suscitar la fe por su predicación. ¿Y esto cómo lo ha hecho? No con palabras sabias. Sabias quiere decir palabras estudiadas, como hacen los elocuentes que quieren convencer. En la época, la elocuencia era una de las grandes, los jóvenes estudiaban elocuencia, aprendían a hablar, porque en la vida pública el que se abría camino era el que sabía hablar y sabía convencer. Y los maestros de elocuencia te enseñaban a hablar para convencerte de que la cosa era blanca y después te enseñaban a convencer de que la cosa era negra. Porque el político necesita una elocuencia que le permita convencer a la gente según lo que corresponda en el momento. Y tiene argumentos para una cosa y para otra. Entonces, los hombres de la época eran elocuentes y la elocuencia era la ciencia. Estaban los maestros de la elocuencia, la doctrina sobre la elocuencia. Y entonces Pablo dice que no he venido a convencerlos con palabras elocuentes, sabias en ese sentido. Tanto es así que los sofistas de la época se preciaban de eso, de que enseñaban el arte de hablar, pero desentendiéndose de la función de verdad que tiene el lenguaje. Es decir, usando el lenguaje al servicio de la convicción, que en el fondo tiene algo de violencia, porque te convence, es decir, te vence. Y o te halaga, o te amenaza, o te ridiculiza. Entonces Pablo no viene con estas palabras de elocuencia, no viene a manejar los mecanismos escondidos de la psicología para determinar a la gente a que acepte algo, no viene con técnicas humanas, no viene con relaciones humanas, ni con discurso, ni con el arte de convencer y de ganar amigos. ¿Y por qué no? Para no desvirtuar la cruz de Cristo, en esto que Pablo les dice a los corintios encierra una experiencia apostólica que todavía parece que estaba sangrando en el corazón del apóstol cuando llegó a Corinto. Y es su fracaso apostólico en el Areópago, en Atenas. Él allí había intentado el camino de la elocuencia. Había intentado convencer a los sabios atenienses que se reunían en el tribunal del Areópago, lo mejor de la sabiduría ateniense, había intentado convencerlos de que aceptaran la resurrección de Cristo. Ni siquiera se atrevió a plantearles la cruz. No quiso empezar por la cruz. Dijo, habrá pensado, si empiezo por la cruz estoy perdido. Vamos a empezar por la resurrección. Y les hizo todo un proceso de engatusamiento, empezando a hablarle, ustedes que son tan piadosos, he visto cuántas estatuas de dioses tienen, y entre ellas me he encontrado un dios desconocido, un altar a un dios desconocido, bueno, ese les vengo a anunciar. Y les empezó a hablar de Jesucristo. Cuando escucharon la palabra resurrección de entre los muertos, dice que te escucharemos otra vez. Y se fueron posiblemente cuchicheando, este judío loco. Fue un fracaso apostólico. Con todo, dos o tres personas creyeron. Damaris y un Dionisio. Por eso, acá en Corinto, Pablo cambió totalmente su estrategia. Es cierto que aquí también, Corinto no era una ciudad de sabios, como Atenas. No era una ciudad universitaria, le podemos decir, sino que era una ciudad portuaria y, como, no sé si actualmente hay una capital del sexo en el mundo, pero era, le podíamos llamar que en ese tiempo era la capital del sexo, el centro del turismo sexual de todo el del mundo antiguo, donde estaba en la Acrópolis, en la montaña que estaba junto a la ciudad, de unos 700 metros de altura, en el peñón inmenso, entre varios templos, el famosísimo templo de Venus Porné, de la Venus Afrodita, de la diosa del amor erótico, rodeado de los jardincitos de las prostitutas sagradas, y a donde acudían peregrinos de todo el mundo y donde traían como ofrendas votivas para el templo esclavas traídas de todo el mundo para que sirvieran a la diosa. Y el templo vivía del comercio de esa especie de lupanar santo que rodeaba el templo. Y es naturalmente que ese culto de una ciudad que tenía dos puertos, porque estaba entre un golfo y otro, había una pequeña lengua de tierra, el istmo, que unía la Macedonia con la península griega, y por donde necesariamente pasaban todas las vías terrestres de comunicación, y que establecía la comunicación entre los dos mares, entre los dos golfos, de modo que en un puerto se descargaba la mercadería y se pasaba al otro puerto, o se pasaban incluso las naves enteras sobre rollos de madera. Eran unos pocos kilómetros de distancia. Imagínense una ciudad portuaria, ¿no? Y una ciudad de paso comercial, riquísima, muy rica, mucho más rica que Atenas en ese sentido. Pero al mismo tiempo la ciudad, el más famoso templo de Venus Afrodita en todo el mundo. Así que era como una especie de Las Vegas o Hollywood, no sé, al mismo tiempo. Pero ensagrado, ensagrado, y eso es peor quizá. Sacralizar la sexualidad, ponerla como una especie de camino místico de comunión con la divinidad o con las fuerzas divinas, es quizá mucho más terrible, porque le impone al hombre precisamente una tiranía divina de la sexualidad, que es una fuerza instintiva, sin embargo. Por supuesto que había otros templos de Venus Porné dispersos, pero ese era el más importante. Y eso le daba una impronta a la ciudad, una impronta que se va a manifestar en las cosas que tiene que combatir Pablo en la ciudad. Pablo, en la carta a los Corintios, uno de los temas más importantes que él tiene es fundar la cultura cristiana del cuerpo. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la carta, hasta que termina con ese cuerpo que será revestido de incorrupción y de inmortalidad. Pero a lo largo de la carta, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, el cuerpo no es para la porneia. La teología del cuerpo cristiana tiene su primer gran documento en esta carta a los Corintios, en los documentos apostólicos, por supuesto que ya en el Evangelio hay, pero en los documentos apostólicos. Entonces no vino Pablo a Corinto con elocuencia, como en Atenas, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Acá hay quizá como una especie de autorreproche o de reconocimiento del apóstol de que él en Atenas en realidad se avergonzó de la cruz de Cristo, con buena intención, pero no quiso presentarla porque dijo, la van a rechazar. Porque dice, porque la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden. Es una necedad para los que se pierden. Es decir, que en Corinto yo consideré que era una necedad, pero no consideré que era gente que se perdía. y no les ofrecí lo que pudiera haberlos salvado, más para los que se salvan, para nosotros, el apóstol y la comunidad, es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. Diríamos que aquí Pablo no solo funda la cultura cristiana, funda la contracultura cristiana, es decir, la capacidad de contradecir la cultura dominante y la cultura reinante con la visión cristiana de las cosas. Y que si no fuera por esa capacidad contracultural que el apóstol quiere inyectar en su comunidad, no se puede formar la cultura cristiana, ni pueden perseverar los cristianos en su dispersión sin una gran capacidad contracultural, sin una persuasión de que los que se muestran como sabios y se burlan de ellos son ignorantes y merecen lástima. ¿Pero dónde les viene esa firmeza? ¿Dónde está el sabio? Sigue citando la Escritura. ¿Dónde el docto? El sabio es una capacidad intelectual, el docto es el que tiene cosas aprendidas. Digamos, el saber enciclopédico. ¿Dónde el sofista, el que tiene la sabiduría para convencer, el que habla bien y convence, el elocuente? El sofista de este mundo. Frente a la cruz de Cristo, ¿dónde está el sabio, el docto y el sofista? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? Claro, si ese mundo necesitaba salvación, si la sabiduría de los hombres de este mundo necesitaba ser salvada, y necesitaba ser salvada por la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios se mostró en la cruz. ¿Por qué se mostró en la cruz? Porque allí se mostró la obediencia del Hijo. Y de esta manera declaró tonta a la sabiduría del mundo, que no sabía ser hija, no conocía al Padre y no sabía hablar con él. Es decir, no era ni elocuente ni sabia. Por eso Pablo empezó preparando el terreno, recuerdan ustedes, agradeciendo a Dios los dones de sabiduría y de conocimiento que le había dado a los cristianos. Alabo al Señor porque los ha llenado de todo don de sabiduría y conocimiento. Ustedes son los que las tienen. No se acomplejen ante el mundo que pretende ser sabio y tener palabras y conocimiento. Lo tienen ustedes. Ese mundo no es ni sabio ni sabe. Y tampoco sabe hablar. Por más que sean sofistas y pretendan dominar la ciencia de la comunicación, no tienen nada para decir. Como decía uno, no dice nada, pero qué bien lo dice. De hecho, vos decís, te pasás oyendo la radio y hablando, y después decís, ¿qué dijeron? Y la tele, ¿no? ¿Qué te quedó? De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría. Y acá Pablo está englobando en el mundo tanto a los paganos como a los judíos. Porque los judíos vienen rechazándolo desde hace rato, a Cristo y a él después. Y el mundo lo acaba de rechazar en Atenas. Quiso Dios salvar a los que creen mediante la necedad de la predicación. Acá está de nuevo esa persuasión de Pablo de que en la pequeñez brilla la grandeza de Dios, y que él no predicó el Evangelio con palabras de elocuencia o confiando en la fuerza persuasiva de los argumentos humanos, sino en la fuerza de Dios. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado que es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Notemos bien las dos cosas, cómo Pablo tiene estudiado lo que pasa y por qué no acceden a la sabiduría de Dios tanto uno como otros. Los judíos que piden signos. Piden, los judíos piden, los paganos buscan. Los judíos por lo menos tienen la noción de que un Dios a quien pedir. Los paganos buscan por sí mismos, no reclaman. Buscan sabiduría, ellos mismos están en la industria de su salvación, son gnósticos. Nueva era, buscan la salvación en el conocimiento y no esperan nada de Dios. Los judíos esperan, pero piden señales, las que ellos les parecen y donde Dios las debe dar. Y en el fondo, juzgando las señales que Dios da. Nosotros, en cambio, predicamos un Cristo crucificado, que es escándalo, motivo de tropiezo para los judíos, no lo han aceptado, y una necedad para los gentiles. Mirá, si un Dios crucificado, un Dios crucificado. Un Dios en la silla eléctrica, no me vengas. Pero para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Fuerza respondiendo al deseo de los judíos y una sabiduría respondiendo al deseo de los gentiles, de los griegos. Como que los judíos buscan más la fuerza, el poder. Y los gentiles, la sabiduría, como una mediación hacia el poder político, pero por la sabiduría. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Esto es un pasaje contracultural. Ven ustedes cómo redefine todo y lo muestra que es al revés de lo que se dice. Mirad, hermanos, y ahora los remite a una prueba de experiencia. Mirad, hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? No hay muchos, y acá hay como ciertas categorías de prestigio mundano que merecerían respeto y gloria. No hay muchos sabios, no hay muchos que tengan la gloria del saber. Académicos, según la carne. Ni muchos poderosos, influyentes, políticamente, gente del gobierno, vamos a decir, de la nomenclatura, de la época. Ni muchos de la nobleza, más bien la alcurnia de la sangre social, no tanto la influencia política ni la formación intelectual, sino lo social, el prestigio social. Son como motivos de gloria. ¿Uno de qué se puede apreciar? De los títulos que tiene, Harvard y no sé qué, de los títulos académicos, o de las influencias, un tipo influyente que se mueve en las esferas del gobierno, o que pertenece a la sociedad tradicional. Bueno, no hay mucho de eso en la comunidad. Hay, pero son pocos, no son la mayoría. Los que el mundo aprecia no están acá. ¿Por qué? Si acá están los que ha elegido Dios. Entonces, ¿cómo eligió Dios? ¿Eligió entre los sabios, los poderosos y los nobles? No. ¿Ha elegido más? ¿Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo, lo que el mundo considera? Este no sabe, necio es que no sabe, ignorante, neshire es no saber. Lo ignorante del mundo, según el mundo, lo que el mundo considera ignorante, para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. Prefirió lo otro. Lo plebeyo y despreciable del mundo lo ha escogido Dios. Lo que no es, para reducir a nada lo que es. Te damos gracias, Señor, por tu apóstol Pablo, porque tú lo convertiste para nosotros, lo llenaste de dones y de gracias, de inteligencia de los misterios, lo hiciste fundador de iglesias y nos has dejado tu palabra para iluminarnos a lo largo de los siglos. Amén.